50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del miércoles 10 de marzo. Empezaron a testear a docentes directivos y auxiliares de escuelas platenses. La Municipalidad de La Plata comenzó este martes con los testeos rápidos para detectar COVID-19 a los más de 600 docentes directivos y auxiliares que se desempeñan en los 38 establecimientos educativos dependientes de la comuna. Es un trabajo articulado entre la Secretaría de Salud y la Secretaría de Cultura y Educación Local. Durante el primer día, personal del SAME testeó 85 directivos, docentes y auxiliares. El procedimiento lo lleva adelante el personal del SAME, quien se acerca con una unidad móvil a cada una de las instituciones a fin de evitar el traslado del personal docente. La UNLP comenzó el desarrollo de una vacuna contra el COVID-19. Investigadores de la Universidad Nacional de La Plata iniciaron un proyecto para desarrollar una vacuna nacional contra el COVID-19 que actualmente se encuentra en la etapa de ensayo preclínico. La iniciativa se basa en el uso de proteínas virales para inducir la generación de anticuerpos. Radio Estación Sur habló con Guillermo Docena, director de la investigación. Estamos estudiando ya desde hace 3 años un diseño de una vacuna. Y los mismos mecanismos que nosotros estábamos viendo que generaban nuestra vacuna son los que se necesitan para controlar la infección. Uh-huh. Entonces realmente fue así donde dijimos, bueno, tenemos un sistema que se podría aplicar a las proteínas de COVID o al sistema de coronavirus. Y así fue como empezamos y bueno, ahora estamos en plena etapa de exploración. Todavía no tenemos resultados, no podemos decir que la vacuna protege, pero estamos muy entusiasmados y somos muy optimistas porque ya hemos visto que esta vacuna que hemos diseñado tiene una buena performance, ¿no?, en la activación del sistema inmune. Un servicio que informa más cerca. Productores del Cinturón Fruto y Hortícola de La Plata realizarán una conferencia de prensa. Organizaciones de pequeños productores realizarán una conferencia de prensa hoy a las 10:30 de la mañana en la CTA de calle 6. Exigen una instancia de mediación con la municipalidad luego de múltiples reclamos realizados por la situación de inseguridad que atraviesa el sector. A su vez, señalan que la comuna ha abandonado el mantenimiento del sector productivo más importante de la región y no ha desarrollado políticas públicas para evitar esta situación, producto en parte por la falta de luminaria, señalización, mantenimiento de las calles, entre otros. El cielo está despejado en la región, la mínima para hoy es de 15 grados y la máxima de 27. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.